Yo al principio lo tomo porque Y además acá hay un pedazo de distintas cosas. hay un cacho de Rostov, hay un cacho de Mommsen, hay un cacho de otro lado, y está tomado en distintos lugares. ¿Están traducidos eso o son directamente del inglés? No, hay algunas cosas que están traducidas y otras no. Algunas están en la catedral y otras no están. Yo tengo material en inglés, francés, italiano, qué sé yo. Yo tengo una biblioteca muy grande. En portugués generalmente hay mucho más traducido que en castellano, ¿no? Ahora, en portugués, ¿hay mucho más traducido que en castellano últimamente o no? No, no. Normalmente la historia clásica más completa suele estar en francés. Porque, lamentablemente, si ustedes ponen, por ejemplo, en el Google, historia antigua, en Europa, la historia antigua, la única historia antigua que hay es la historia clásica. Grecia y Roma. Grecia y Roma. De Grecia había. Hay algunas universidades, sin embargo, que cuando ponen historia antigua también involucran el Oriente. Pero son muy contadas. Por ejemplo, la Universidad Libre de Bruselas, cuando pone antiquité o pone antigüedad, abarca Oriente, Grecia y Roma, pero no todas. En España, historia antigua es historia de Grecia y Roma. Punto. Pero en muchas universidades de Latinoamérica también. Claro, siguen la tradición europea y la historia antigua es Grecia y Roma. Y los americanos ni hablemos. Los norteamericanos ni hablemos. Los norteamericanos... Sí, también hacen lo mismo, pero lo que pasa es que los norteamericanos cuando colocan la historia de Oriente, por ejemplo, la ponen en la parte de lengua, lengua y cultura. Y en lengua y cultura lo que enseñan fundamentalmente es la lengua acadia, el jeroglífico, y qué sé yo, el hitita, y el hurrita, y de paso enseñan un poco la cultura y la arqueología. Pero la historia no es muy específica. Hay que saberla buscar. La tienen, pero hay que saberla buscar. Los problemas que son muy parecidos son los en México, ¿no? Son muy parecidos a esto. ¿Acá, Argentina? Sí, sí, en historia. México, sí. Pero, por ejemplo, Perú, historia antigua, es Grecia y Roma. Grecia y Roma. Y si uno pone historia de Oriente, en Perú se encuentra Japón, China... Bueno, muchas universidades privadas acá siguen ese criterio, El Salvador, la Católica. Bueno, la Católica, sin embargo, ahora tiene un equipo muy importante de historia del Antiguo Oriente. Porque ha creado un centro de historia del Antiguo Oriente. Con toda gente que egresó de la Universidad de Buenos Aires, que está trabajando en la Universidad Católica. Arrancando de cero ahí. Y tienen un centro muy bien montado de historia del Antiguo Oriente, que traen tipos del exterior, publican cosas en distintos idiomas, porque tienen toda la guita de la iglesia. Tienen toda la iglesia, son una universidad muy rica. ¿Y a qué se debe el cambio ese ahora? Porque algún objetivo debe perseguir atrás siempre, ¿no? Que ahora lo está enseñando. Bueno, primero que consiguieron gente que lo haga. Es decir, esa gente se metió en la Católica y al final logró abrir un espacio. Y bueno, tienen gente, antes no tenían gente. Faltaba material humano. Es decir, los recursos humanos los sacaron de la UBA, que es la que siempre tuvo. Y posiblemente la relación tiene que ver porque la Católica a través de eso hace que complementa la carrera de teología. El primer pionero en el ámbito profesional, en el ámbito del catolicismo, el primer pionero fue el padre Quiles. Ismael Quiles, yo lo conocí muy bien. Ismael Quiles se encargó sobre todo se especializó sobre todo en la India, pero tenía sus intereses en el cercano oriente porque le interesaba la parte del hebreo, etcétera, etcétera. Entonces, en la Universidad del Salvador empezaron por crear el Centro de Estudios Orientales, donde yo trabajé. Hace mucho de eso. Sí, hace unos cuantos años. Ya el viejo Kide murió y cuando murió el viejo Kide se disolvió parte. Pero recogieron la tradición de alguna manera la Universidad Católica. Siempre con gente de la UBA. Es decir, la Universidad de El Salvador reunió gente de la UBA, aparte de algunos propios, porque los jesuitas en ese sentido siempre fueron más profundos que las órdenes católicas comunes. Siempre fueron los más capacitados, los más instruidos. Sobre todo en hebreo, en Antiguo Testamento, y cosas por el estilo, filología. Así que bueno, ahora hay algunos centros en México, como por ejemplo el Centro de Estudios de Asia y África, donde desarrollaron el estudio en el oriente, pero lo limitaron, lo encorsetaron a una o dos materias, y el resto todo es China, Japón, India, porque el Centro de Estudios de Asia y África, que tiene un gran prestigio académico, en realidad es una pantalla. Y yo lo sé muy bien porque he tenido algunos grandes amigos en ese centro y aparte representé a una organización internacional en la Argentina que dependía de ese centro, porque yo fui el representante argentino de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África en una época, hace muchos años, y me di cuenta cómo venía la mano. Aparece como un centro académico, pero la mayoría de sus profesores tienen el caché diplomático. Y cada uno fue representante diplomático de México en China, en Japón, en la India, en Indonesia, en África, porque son las cabeceras de puerto del comercio internacional con los países de oriente de México, y de paso hacen la cultura, algo que la Argentina tendría que haber aprendido a través de su cancillería, crear un centro de estudio y estudiamos la cultura y de paso hacemos negocio. Pero la Argentina siempre llegó tarde a la carrera porque no le daban bola, y yo lo vi. Y yo traté de hacerlo y mi pelota me dieron. Profesor, yo tengo una consulta. Con respecto al trabajo que lo vio, los autores, justamente los que mencionó, no están en la fotocopiadora. ¿Cómo no van a estar si Cobalio? ¿Cobalio no está? ¿Cobalio? No puede ser, porque yo lo traje. Ahora, si eso es el problema de la fotocopiadora, no mía. ¿Tienen que haber transformado eso? Lo tienen que tener ahí. Y a mí nadie me dijo nunca nada que no lo tenía. Yo dejé el libro de Cobalto acá y ellos lo fotocopiaron. Es decir, yo me tengo que fiar por lo que una vez hice, traje la bibliografía y después me la llevo de vuelta. Ahora, si ellos la pierden o no la tienen, yo no puedo desconfiar. No sé, yo no puedo, ahora no hay tiempo para poder acobarlo. Sí, función. No, pero hay dos textos de Cobaño, o 12 capítulos. Capítulo de Jesús, pero no sé que no. ¿Vos tenés capítulo de Jesús? ¿Y la unidad 3 no la sacaron? ¿Ahora? La unidad, sí, yo la saqué y no está. En un mundo misénico, se la tengo que hacer. Ah, no, no tengo, ¿eh? ¿Chadwick? Ah, sí, acá. Yo no saqué la fotocopia, por ahí están mal. Yo no saqué. Esta es la otra, ¿no ves? Acá en la C. Debe estar traspapelado. Porque en la C, yo lo conseguí hace un tiempo. Estaba. En la unidad 1, en la C. Y después para que el otro, el de Cobaldió. No voy a pedir algo que nadie conoce, pero existe. El de Cobaldió. Yo le saqué fotocopia. Acá, mirá. Las causas de la guerra civil y la revolución económica que se en el siglo II. Ese. Ahora, si eso se le perdió, se le traspapeló, bueno, yo no me puedo ser responsable. Dos veces. ¿La bolsa? Sí, estaba ese. Bueno, pues aquí tenía un poco de todo junto. No está separado por alto. Este de Covaliosa que fotocopia. A mí esta cosa me pone frenético, porque yo me tengo cargado de libros, los dejo, lo fotocopio, me lo llevo de vuelta y después en duda tengo que encontrar nada. Y el otro. No, donde la parte es clásica. Una vez en taller me pasó lo mismo. Después viene el otro. Dice que yo no lo vi. En taller no le han traído un libro que se llama el autor Wagner. Que tiene el resumen de la metodología histórica de distintos autores, lo dejé acá, lo fotocopiaron y todo, incluso me lo perdieron, me lo tuvieron que buscar y me lo dieron después, y cuando fueron a buscar no encontraban nada. Sí, bueno, ¿qué carajo querés? Para mal de males yo no vivo acá a la vuelta, porque si viviera en Luján voy y vengo, yo vivo en Buenos Aires. 41851. Después faltan hojas, están incompletos. Fíjate que hay uno que está agarrado con el ácido. Porque yo todos los años doy cobalio. El análisis más profundo y concreto sobre la República Romana. Ahora aquí, no la. No, se han hecho todos juntos. ¿Eh? Ahora no, porque igual tengo un tiempo. Si no está Cobaldió o no lo pueden encontrar, entonces busquen por internet la República Romana y busquen lo que encuentren. ¿Qué le haga? Yo traje todo. Ya nos pasó alguna vez con Susana en otros años, que tuvimos que modificar las cosas sobre la marcha, ese es el problema. Yo puse una lista con todo. Yo lo vi, este que es la causa de la guerra civil, el movimiento de los Gracos de Cobaldió, yo lo saqué de la fotocopia. Yo la saqué de la fotocopia ahí, hace un mes atrás más o menos. Que estaban ahí hace un mes atrás. ¿En dónde? En la fotocopiadora. Y bueno, es lo que el que no encontré yo es el otro texto de Cobaldió, que es Historia de Roma, Tentativa de Reacción Pagana. Ese no lo encontré. El texto de Cobaldió es Tentativa de Reacción Pagana. Ese no lo encontré. Pero el otro sí, es un libro de historia, de historia clásica, sobre todo historia de Roma, que está muy bien hecha, está hecha por los rusos, pero muy bien hecha. Claro, pero lindo sería tener todo el texto, porque así un pedacito así. Sí, sí, sí, sí. lo interesante sería tener el texto completo, porque tener capítulo, capítulo por bueno, pero lo que pasa es que el texto completo son tres tomos. La historia de Roma de Covadio son tres tomos. Y debe estar agotado. Sí, puede ser que esté agotado. Salvo, se podría averiguar en Liberarte, en la calle Corrientes. Porque eran unos libros que se vendían cuando existía la Unión Soviética. Claro. Yo los tengo hace años. Por eso barato, lo que estaba, Estaban baratos, además. Claro. Yo tengo uno... Lo publicaba la editorial Cartago. Sí, yo tengo 4 o 5 libros que publicaba la editorial de derecho. Derecho de propiedad. De la editorial de rusa. Claro. Y los compraban en la embajada. Estaban regalados. Cartago y la otra era, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo ahora, pero había una que publicaba en castellano. Sí, una edición es bárbara, además. Ahora, el tema de los brazos no podemos relacionarlo con la escena. Claro, es que lo que yo estoy pidiendo es la República Romana está vinculada con los Gracos. Porque estoy hablando de la parte económica y social, que es la Revolución Democrática, lo que se llamó la Revolución Democrática en la época de los Gracos. Ahí está el problema de la tierra. Después, otro texto para vincular con eso es el trabajo de Sereni, ¿cómo se llama? La ciudad y el campo en la época, en la Italia prerromana. Sí, pero con la civilización cristianicénica. La cristianicénica está a tu lado. Está, tiene ahí. Sí, están juntos, Bokis y Hegel. Claro, yo no me acuerdo de memoria los nombres. Chadwick dice el mundo micénico y Lejeune es el Damos en la sociedad micénica. Esos dos textos. Ese es otro. Esos son los que están. El de Chadwick, que es el mundo micénico. Estos dos. Esos son los que están. Chadwick y Lejeune es francés. Esos están también. Teóricamente tendría que estar Tular también, porque Tular traje el libro, yo, Tular, Historia de Creta. Tular. A ver. Este que habla del Deimos. Y ese estaba ahí, que habla todo de todo el proceso. Y además tienen todo el capítulo de Anderson sobre Roma. Ahí está analizado todo completo, toda la historia completa del imperio. Para rellenar un poco está Bravo también. Bueno, Tular no aparece, no entiendo por qué, yo lo incluí. No, yo lo tenía. En el otro sí está, acá. Acá, profesor. Ahí está. Yo quiero sacar eso. Claro, porque está específicamente. Yo te saqué esa fotocopia. Después hay un artículo de un tal Adams también, que no es muy claro, pero sirve. Así que si por casualidad no está Covalio, bueno, entonces utilicen lo que encuentren en Sereni, que Sereni tiene que estar, y utilicen también, como le llaman, Cornel, todo el capítulo de Anderson sobre Roma. Sí, está por el final. ¿Dónde lo vi? No, en el otro. Y sobre Roma en el Levante había una clase que yo había dejado. Sí, esa está. Que yo la había dejado porque no podía dar esa clase. Que a mí lo que me interesa sobre todo es la organización de la colonia de Judea por Vespasiano en particular. Porque ahí está el problema de la expropiación de la tierra. Sí, sí, sí. Bueno, eso es de Covalio. No tanto es por los grafos, sino el problema de la tierra. Hay que ver cómo era el sistema de la tierra en Creta y en Micenas. ¿Y tiene que estar en los textos? Yo no me acuerdo, pero tiene que estar acá. Lo único que acá dice el Demos, creo que... El Damos. En la sociedad micénica, eso. Para la sociedad. ¿Está bueno, a vos que te dijeron que no estaba, en cuando igual está todo. No, porque hay cuatro textos que están en un solo blog. Y lo otro, como que no hay algo, tienen que pedirlo en la caja. Le aumento lo que hay en la materia y aparte hay que revisar cuando lo compra. Covalió, la causa no debe recibir, la revolución económica del siglo XX. Chao. Patricio Estudillo, la clase de hoy. ¿Eso? Por eso. Tres hojas. ¿Eso nos vamos? Yo voy a usar. Estos son unos cuantos. Sí, Sereni, bien pedo. Él dijo. Primero, puse en Covalio. Covalio. ¿Tienen alguna duda de Francisco? No, no. ¿Alguna duda? Las preguntas que quieran hacerle al ayudante se las hacen ahora. Porque después... No, después que viene también vengo, pero... Sí, ya sé, pero de todas maneras, hagan las preguntas que quieran hacer, si quieren hacer alguna, porque después no vengan y sí, nosotros no le pudimos preguntar. Acá estamos los dos. yo vuelvo a sugerir que toda la bibliografía que está, además, les recomiendo que se lean los dos capítulos, el de Grecia y el de Roma, de Anderson. Están muy bien analizados. Todo el proceso completo. Dejen de ver películas por televisión o de dedicarse al Facebook y léanse eso, porque les va a venir bien. ¿Por qué? ¿Porque Twitter? Así que piensen, si quieren hacer alguna pregunta, la hacen ahora. No, mira, si tenemos con esto. Deseo. Claro, que todo lo que tiene que ver con las colonias romanas en el oriente son solamente para el final. Como un tema más que se puede preguntar. Profesor, con respecto a la consigna que nos dio, ¿no nos puede dar más o menos una orientación sobre las... los aspectos que se pueden relacionar? Bueno, yo les ¿el tema de la tierra? El problema de la tierra, el problema de la estructura social, el problema es como que en algunos juega la religión, en otros no. Sí, la religión. Si pueden vincular, el Damo con las acciones en Roma que tienen que ver con la plebe. Es decir, piénsenlo. Porque es un... Yo lo único que les planteo el tema en forma muy global, para que ustedes reflexionen, para que analicen y me digan cómo lo interpretan. Por eso puse que eviten las citas textuales. Sí, sí. Porque a mí no me interesa saber lo que dice el autor. Lo que dice el autor, si yo lo puse en la bibliografía, ya lo sé. Y traten de centrarse en lo que se preguntó, no se vayan por las ramas, por cualquier cosa, porque cuanto más pongan, no es cuanto más puntos sacan, sino que cuanto pongan lo que tienen que poner, centrado en lo que se preguntó. Yo he visto muchos parciales donde se van y dan y le meten con cualquier cosa y le agregan dato y dato, pero si no tiene que ver específicamente con lo que se está preguntando, no sirve, está fuera de tema. Parece una obviedad lo que está diciendo, pero después los parciales no están tan obvios. Es decir, los parciales se ve con claridad eso. Es decir, vamos a hablar en palabras nacionales. No me quieran enroscar la víbora, porque a mí no me la enrosca nadie. Es decir, por lo menos ustedes no. Ahora, si fuera con un colega que estamos discutiendo un problema de fondo y me quiere enroscar la víbora, bueno, ahí cada uno hace la chicana que mejor puede. Porque también hay. Pero es distinto, porque estamos a otro nivel. Porque los colegas muchas veces dicen cosas que ni siquiera las saben, pero se tiran el lance y las rodean con toda una gran... estructura bibliográfica, etcétera, etcétera, porque ninguno leyó toda la bibliografía que hay en el mundo. Entonces uno dice, sí, pero como dice fulano, y vaya a saber quién es. Si no haga como hacía Borges, que tenía citas falsas. Exacto. Usted es abogado, ¿no? Sí. Pues usted sabe lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí, lo conozco, sí. Si usted lo quiere refundir a un colega en un juicio, citan, lo empiezan a citar, y el otro por ahí ni sabe y usted tampoco. No, más que es en el momento. En el momento, no es que uno es ahí, va a buscar la biblioteca, se fija en el libro. Exacto, ¿quién va a ir a buscar el digesto? El momento ya pasó. o el caso específico, pero eso es en otro nivel. Ahora, si usted es un alumno, eso no lo puede hacer, salvo que sea realmente un eminente. No, más que queda el documento escrito ahí. Bueno. Por eso que muchos meten la pata porque escriben, en vez de tres páginas, escriben cinco o seis, pero yo agarro dos páginas y digo, fuera el tema. Chao. Yo pregunto algo en particular y en concreto. Si se van por la rama delirando y agregando datos, etc., salvo que esté muy bien, porque puede ocurrir el caso, entonces es otro cantar. Pero cuando se agregan cosas así, se entra a versear, y normalmente el que versea, el que uno se da cuenta la lengua. Máxime cuando es docente hace muchos años y ya ha corregido miles de hojas de parciales. Yo en Buenos Aires, por ejemplo, no corrijo ningún parcial. Todos los corrigen mis ayudantes, pero tengo unos ayudantes que cada uno de ellos es un especialista. Y le borran el pizarrón. ¿Eh? Que le borran el pizarrón también. Que le borran el pizarrón. Claro, sobre todo que le borran el pizarrón. Yo me siento y le está todo el pizarrón borrado. Aprenda. Porque si no me pongo de mal humor y soy muy malo. No, pobrecito, son buenos los chicos. Él también es bueno. A veces lo que pasa es que es un poco olvidadizo. Pero yo me saqué el problema de los parciales en Buenos Aires. Porque en Buenos Aires es distinto, la materia es muy específica, muy puntual. Yo he dicho solamente historia de Oriente. Y bueno, se trabaja mucho con fuentes, etcétera, etcétera. Entonces, eso se ocupan los ayudantes exclusivamente, porque yo no tengo promoción directa. Jamás doy cursos de promoción, salvo acá. Pero en Buenos Aires nunca di curso de promoción ni lo pienso dar. Soy un tradicionalista. Examen final, oral y punto. No sé, me siento más cómodo. Así me formé y así seguiré y así me jubilaré. Con el bolillero falta nomás. Usted sabe que yo di examen con bolillero. Sí, yo también. Yo di examen con un aula del doble de esta de grande, 300 tipos esperando, un banco delante y en capilla con el programa. Sentadito y adelante con el programista, sacá la bolilla, uno rindiendo y yo y el otro sentado ahí. Y uno en capilla. En capilla. Y el aula con 300 personas, escuchando. Y yo incluso di exámenes que los profesores estaban sentados en una tarima superior. Ah, siempre, sí. Los alumnos abajo y el profesor arriba. Sí, así son casi todas las aulas. Cada vez que uno tenía que ir a dar examen, tenía que subir la escalerita y sentarse frente a la mesa de patriarcas. Y eran patriarcas, fuera de broma. Y tres, siempre. Siempre tres. Que siempre eran tres. Tomando, es decir, en la mesa. Con el bolillero y el programista. Yo vi pocos también. Exámenes con bolillero, pero vi. Me acuerdo, hacía el rrrr, y caía, y lo que caía, caía. Sí, no había forma ahí, ¿no? Y ahí no existía la pregunta, preparar un tema especial. ¿Qué tema especial? Ningún tema especial. No, te daban dos bolillas. Se leía la bolilla y decía, bolilla 100. Y había que saber, y si no se sabía... Y nadie discutía, no, mire, tómeme más. Era el decreto. Yo me acuerdo que di un examen, el primer examen de mi carrera, en introducción a la filosofía. No me voy a olvidar nunca. El programa tenía aproximadamente 10 bolivianos. Yo sabía perfectamente 9 bolivianos. De la 1 a la 10 menos la bolilla 9. Se tocó la 9. Con el profesor, que es un gran tipo. La bolilla 9 era, no me voy a olvidar jamás, el problema antropológico en filosofía. Me siento más contento. Me mira el profesor y me dice, bueno, hábleme del problema antropológico en filosofía. Yo no sabía un carajo, pero sabía brillantemente todo el resto. Entonces le dije, mire profesor, le dije, para, ¿por qué no me precisa un poco más usted? Me dijo, no, usted hable que yo lo paro. No había forma. No me podía arrancar, ¿no? Empecé hablando de la bolilla 1, seguí con la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 10. El tipo no me interrumpió nunca. Jamás, pero perfecto todo lo demás, menos ese punto. Me miré y me dijo, mire, usted no sabe nada del problema antropológico. Dice, pero conoce tan bien el programa que le voy a poner un 9 distinguido. Me levanté y me fui. Pero me mandé todo el programa completo. Porque él me iba a parar. Y me dejó hablar, yo hablé, pero claro, sabía tanto todo el programa que el tipo, que era un gran tipo, porque yo haría lo mismo. Si vos venís y me das historia de Oriente, por ejemplo, en Buenos Aires, y me desarrollás todos los problemas, pero no es que yo te pregunté, pero seguís, y todo con detalle, etcétera, lo agarré y digo, está bien, mirá, lo que yo te pregunté no lo sabés. Pero está todo tan bien que acá yo lo reconozco. Cuando di historia argentina, y eso también no me gusta de historia argentina, porque nunca me dediqué a historia argentina. Historia argentina 2, o sea el periodo independiente, tuve que rendir con un miembro de la Academia Nacional de la Historia, que era Julio Callegua, que era uno de los grandes capos, después de Ricardo Levene, era lo más grande que había, y Antonio Jorge Pérez Amuchaste, y otro de la gran siesta. Pérez Amuchaste me conocía bien, habíamos sido muy amigotes, pero de todas maneras, en esa época uno podía ser muy amigo de un profesor, pero cuando se sentaba en la mesa de examen, la amistad no existía. Para ese examen, yo les garantizo, por eso cuando me dicen no tengo la bibliografía, no lo pude leer, yo no lo entiendo. Para ese examen, a mí, que no me interesaba la historia argentina, me leí los 17 volúmenes de la Academia Nacional de la Historia. Tardé un año en preparar esa materia. Me senté, la vi, no me objetaron nada, se quedaron escuchándome. Cuando terminé, Julio Callegua se levantó, me dio la mano, me felicitó y me preguntó si no me quería especializar en historia argentina. Yo le dije, no, doctor. Digo, porque yo ya me estoy dedicando a especializarme en historia de Oriente. Y no me gustaba la historia de Oriente. Por eso no entiendo los alumnos que agarran un programa y yo le digo, a ver, ¿qué dice fulano? No, eso no lo leí. ¿Cómo no lo leí? ¿Para qué viene acá? Pero yo me he vuelto mucho más tolerante, porque si no, no podría probar a nadie nunca. En los últimos 20 años, no podría probar a nadie nunca. Porque la gente se ha ido volviendo cada vez peor, no cada vez mejor. el nivel de responsabilidad ha decrecido en una forma espantosa. Porque cuando uno leía bibliografía obligatoria, sabía que se la tenía que leer. Porque en aquella época no era como ahora, que si bueno, le cambio el tema, no, no te cambio nada. Vos lo sabés, no lo leyó suficiente, váyase. Y no había centro de estudiantes ni nada que viniera a protestar. Había centro de estudiantes, pero centro de estudiantes, eso ni lo discutíamos. ¿Qué iban a discutir? Yo tuve un profesor de introducción a la literatura, que era Ricardo Moner-Sanz, pero el viejo Moner-Sanz, que le tenía terror la gente. Venía, era muy viejo cuando ya me dio clase a mí, se subía a la tarima y venía vestido con traje de chaleco, moño negro, cadena de plata cruzándole el chaleco, bastón con mango de plata, parado y daba clase así, y cigarro de hoja. Le ibas a decir a Moner-Sanz, yo no sé qué, y me decía, yo no sé, está bien, suficiente. Por favor, te decía, con mucha educación, tomátela. En esa materia también estudié una cosa complicadísima, me estudié el libro entero de todas las técnicas de versificación clásica. Eran como 47 formas distintas de métrica y de combinación en la poesía. Me sabía perfectamente todas las combinaciones poéticas del soneto, de las cuartillas, de los versos alejandrinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y era lo que había que saber. Claro, pero ahora hay una diferencia. Nosotros salimos de la universidad con una cultura general de la gran flauta. Ahora las carreras tienen 24 materias. ¿Saben cuántas materias rendí yo para recibirme de profesor de historia? 32. 32 materias cursé y aprobé. 34 son acá. ¿Eh? 34 son acá. Acá son 34. Yo 32, incluido griego. Porque, y eso es cierto, en la Facultad de Filosofía y Letras había que estudiar griego y latín. O se podía optar por griego o por latín. Y el argumento era que ordenan el pensamiento. En sí, en realidad tiene razón, el griego es lo más lógico que hay en el mundo. En las universidades europeas también pasa lo mismo, pero en las universidades europeas se estudia griego y latín, sobre todo para los estudios clásicos, en las orientaciones de especialización. Los profesorados de lengua enseñan latín y griego. Claro, pero nosotros en historia, bueno, la gente que estudiaba letras en la Facultad de Filosofía y Letras tenía que hacer 5 griegos y 5 latines. Matador. Salían hablando en latín y en griego como Sófocles o como Plinio. La gente de historia no, la gente de historia tenía 2 griegos o 2 latines, depende de lo que quisiera hacer. Yo pondría obligatorio inglés, francés y alemán, porque eso da la posibilidad de, cuando uno se recibe y se quiere especializar en algo, tener una gran amplitud de bibliografía, porque si no, en castellano... Yo reconozco y que mis colegas españoles tienen razón en una cosa. Estamos protestando hace años de que el español es una lengua más hablada que el inglés, lo que tiene más cantidad, millones de hablantes, que el inglés. Pero lamentablemente la lengua internacional es el inglés. Es lo mismo que pasó en la antigüedad con el acadio. Las cartas de la Marna, los egipcios las escribían en acadio, porque era la lengua internacional. A pesar de que Egipto era más grande que la Mesopotamia. Lamentablemente era así. Porque la gente lo que no se da cuenta, que vaya nomás, la gente no se da cuenta que conociendo más idiomas tiene más posibilidades de investigar y de estudiar. Porque si no está encerrado en su lengua materna y limitado a lo que puede encontrar, porque si no, no hay más otra posibilidad. Porque, por ejemplo, en Historia de América o en Historia Argentina, está bien, tienen el Archivo General de la Nación, tienen todos los archivos coloniales, etcétera, etcétera. Pero los estudios teóricos, los estudios e investigaciones que hacen los norteamericanos, los alemanes o los franceses, si no manejan la lengua, por más que tengan todos los archivos, tienen que hacer todo de nuevo, cuando podían resumir. Y afortunadamente, por ejemplo, la doctora Ana María Presta, que es muy amiga mía y que además dio clase en una época en Luján y es especialista en Historia de América, y maneja perfectamente el francés y el inglés. Al contrario, escribe, lee, habla en inglés. Porque las monografías que se presentan a congresos importantes, no los congresos interescuela de acá, que son nada más que internos. Los congresos importantes de Historia de América o de Historia Argentina se hacen en inglés. Y si no sabe escribir en inglés, no se puede presentar. Usted la presenta en español. Los gallegos de Madrid, yo y algunos como nosotros, estamos insistiendo, ¿por qué no lo podemos presentar en español? Algunas cosas se presentan en español, pero no la lee nadie, nada más que nosotros. Y eso que los yanquis saben español, porque tienen una gran proporción de población en el que habla español. Pero lo ven en español y no le dan bola. Sí, lo esquivan, ¿no? Está bien, luchamos contra el imperialismo, fenómeno, pero no tenemos que aguantar porque si no, no saben lo que estamos diciendo. Una cosa son los principios y otra cosa son las necesidades. Bueno, nadie tiene más nada que preguntar ni que decir, váyanse todos a pasear, hagan lo que quieran, yo no me voy a ofender. Así que están liberados. Rompan pilas. Así que le digo la nota y le digo que...